Pero antes de irte te pido un favor, que me amo un poquito mi amor. Para abajo, para arriba, para abajo, dale atrevida. Para abajo, para arriba, para abajo, dale bandida. Para abajo, para arriba, para abajo, dale atrevida. Para abajo, para arriba, para abajo, dale bandida. Pero antes de irte te pido un favor, me llamo un poquito mi amor. Para abajo, para arriba, para abajo, dale atrevida. Para abajo, para arriba, para abajo, dale bandida. Para abajo, para arriba, para abajo, dale atrevida. Para abajo, para arriba, para abajo, dale bandida. Para abajo, para arriba, para abajo, dale atrevida. Para